elfos hacen que los regalos aparezcan en las casas de todo el mundo, porque son elfos. Ahora El Corte Inglés les ayuda para que puedan hacer todas las compras cómodamente desde la web y se las llevamos cuando y donde haga falta. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.